hasta la polla. Hasta la polla de que una mentira niegue otra mentira, de soportar el peso inerte de la vida, de la basura que veo en mi esquina. Hasta la polla de que mi madre, esta tierra tan amada, sea vendida, comprada, explotada, deshonrada, exprimida y ultrajada. Hasta la polla de algunos de sus putos hijos que la traicionan los mezquinos por el dinero maldito. Hasta la polla de la humillación sin salvación. Digo adiós, adiós mezquinos. Hasta la polla de este yermo de estar enfermo, más que medio muerto. Hasta la polla de soportar infamias con escudo de palabras mientras golpean mi alma. Hasta la polla de soñar dulces batallas, ideas limpias de metralla mientras mi fusil duerme y se calla. Hasta la polla, sí, maldita sea, tengo un deseo que sea de plomo el agua, el aire de acero y escuchar a mis hermanos gritar ¡Fuego! Opa, Iñaki, un saludo. Salud y libertad.